haré un altar para ti. Con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré. Jehová, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Díselo, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. ¡Hey! Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré.